Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 149 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 1 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, exposición de Marcelo Heredia se presentará el 10 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Turquía participa en la Feria Internacional del Libro. En un ambiente musical se celebró los 60 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival Juguemos en el Parque se inauguró el pasado viernes. El jueves pasado, la Noche Cultural Argentina se vivió entre tangos y folclore en el Teatro de la Casa de la Cultura. Encuentro de redes de investigación en la Universidad de los Hemisferios. En el especial del día de esta emisión reproducimos fragmentos de la entrevista que concediera Rubén Barba, autor de la canción A mi lindo Ecuador, a nuestra colega Laura Ríos Armijos y su programa Florilegio Musical Ecuatoriano, a propósito de los 50 años de creada esta obra. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La exposición manual de casas, iglesias, castillos y otros diseños de su autor Marcelo Heredia se presentará en el hall de la casona de la Casa de la Cultura el miércoles 10 de diciembre hasta el domingo 14 del mismo mes, de 9 a 17 horas. La exposición es realizada con material reciclado y conforman maquetas decorativas. Cada una de estas piezas es elaborada en cartulina y papel reciclado, el mismo que se obtiene de cuadernos viejos o de material sobrante de oficinas y bazares. Pero dejemos que nos cuente el creador de este manual de casas, el señor Marcelo Heredia. Yo como escritor y diseñador gráfico, diseñador de manualidades, pues me he dedicado a esto hace mucho tiempo. He venido haciendo diferentes exposiciones en diferentes ciudades de la República, de las cuales he obtenido muchos títulos, muchas situaciones. He expuesto en la ciudad de Latacunga, en Salcedo, en Ambato. Y esta es la segunda vez que quiero realizar la exposición aquí en el hall de la Casa de la Cultura, para lo que invito pues a toda la ciudadanía, y en especial quiero también exponer a alguna empresa de industria gráfica para poder hacer todos los diseños que yo tengo de maquetas, tanto en castillos, iglesias, casitas, es decir, un montón de diseños que podemos diseñar en una lámina para que los chicos más tarde recorten y armen, chicos y jóvenes, para que despierten la intelectualidad, porque usted sabe, la manualidad es una cosa de que despierta las habilidades tanto en los jóvenes como en los niños, porque la intelectualidad va a par con el diseño, con las manualidades y con el arte y la cultura también. Marcelo Heredia confiesa que todo este trabajo es realizado con paciencia y amor, sin olvidar detalle alguno. En la exposición se exhibirá un conjunto de 70 casas pequeñas, más una docena de edificios y castillos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Con la finalidad de conocer, aunar esfuerzos, establecer lazos y formar redes de investigadores de la comunicación, la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación, SEICOM, junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, realizaron el encuentro de redes de investigación universitarias el pasado 27 de noviembre. La agenda se enmarcó en los siguientes temas: epistemología de la ciencia y de la comunicación, estado de la investigación en comunicación en Ecuador, taller de proyectos de investigación en comunicación en las que participaron diversas experiencias de las universidades ecuatorianas, particularmente las de sus facultades de comunicación, planificación de publicaciones periódicas. En este encuentro se trabajó con base a los proyectos de investigación actualmente en curso, con la finalidad de generar interés y colaboración entre universidades. En los próximos días se conocerá la publicación de investigaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, en el marco de la realización del encuentro de redes de investigación universitarias. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. El viernes último se abrió el festival Juguemos en el Parque, en el Parque Metropolitano de Chimbía. Este festival, dedicado especialmente a los niños y niñas, se realiza como parte de la programación de fiestas de Quito y con el objetivo de recuperar los juegos tradicionales en varias jornadas que se llevarán a cabo simultáneamente en los parques Ichimbía, Las Cuadras y Huanhuiltagua. El evento continuó los días 29 y 30 de noviembre y seguirá el 6, 7, 13 y 14 de diciembre de 10 a 12 de la mañana. Durante estas jornadas los visitantes podrán ser parte de juegos tradicionales como el sapo, la rayuela, el futbolín, los trompos, el bolero, el hula hula, entre otros. Además, disfrutar de actividades como el show de trompos, teatro y representaciones de leyendas tradicionales de la capital. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La primera edición del Festival Quitonía se realizará mañana a partir de las 17 horas en el Parque Bicentenario en Quito. Como atracciones principales de este festival se presentarán el cantautor inglés Sting, ex líder de la banda de rock pop The Police, y Rubén Blades, reconocido cantautor de salsa panameño. Quitonía es un componente que busca impulsar la transformación de la ciudad para que Quito sea un referente del turismo musical a lo largo del continente. La obra de danza Teatro Carmen de la Escuela Alborea de Emilia Vela se presentará desde mañana al 4 de diciembre próximo en el Café Teatro La Creperie en Quito. Esta es una adaptación de danza y teatro de la ópera clásica Carmen, de Georges Bizet. En el espectáculo participarán 12 bailadoras de flamenco bajo la dirección actoral y dramaturgia de Marta Ormaza. El cuarto encuentro de danza y teatro se realizará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Como acto principal de la jornada se presentará la obra Jardinería Humana del colectivo teatral mexicano Taxi. Hoy continuará la muestra México Cine Sin Fronteras en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. A las 17 horas se proyectará la película Miss Bala de Gerardo Naranjo y a las 19:30 La Frontera Infinita de Juan Manuel Sepúlveda. Esta muestra se realizará hasta el próximo 7 de diciembre. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Especial del día. Como les anticipé al principio de este noticiero, reproducimos en este segmento especial del día fragmentos de la entrevista concedida por Rubén Barba a Laura Ríos Armijos, colega de nuestra emisora, con motivo del 50 aniversario de la obra A mi lindo Ecuador. Para mí es un gran honor utilizar los medios de esta importantísima emisora que ha tomado fuerza, según veo, los últimos tiempos, y que realmente transmite lo que debe ser una radiodifusora dentro de sus otras obligaciones, por decirlo así, con la sociedad, que es la cultura, básicamente lo que hace, aunque sea redundante, la radio de la Casa de la Cultura, es transmitir la esencia misma de nuestro ser ecuatorianos, de sentirnos orgullosamente ecuatorianos. Y ahora en manos nuevamente de ese gran amigo que vale la pena recalcar, amigo y compañero de escuela, de banca, Raúl Pérez Torres, además de ser un gran escritor. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador. 50 años ya es una cifra que pesa, ya son una cantidad de años que sí se lo lleva con mucha dignidad, pero a la vez emocionalmente con una carga muy fuerte, porque 50 años es medio siglo de vida. Y pues sobre todo en el caso mío, de haber creado una canción que ha calado tanto en el sentimiento popular ecuatoriano y sobre todo de nuestros compatriotas que se encuentran fuera del Ecuador, y haberlo hecho como suya esta canción, lo recibo yo también con un sano orgullo, porque es el reconocimiento, no a mí sinceramente, yo soy el medio, están reconociendo a todo el pueblo ecuatoriano y a los migrantes especialmente, porque han hecho suya esta canción. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti. Yo sí estuve aquí en el país. Quien no estuvo en el país fue mi novia en esos años, en ese tiempo, y quien actualmente pues es mi esposa, ¿no? Entonces la canción inicialmente fue hecha para ella, y la letra mismo lo explica, porque ella estaba en el exterior, en Estados Unidos, y yo por medio de la canción le decía que regrese a su lindo Ecuador. Y tanto efecto resultó, pues nos casamos y hasta ahora hemos formado un lindo hogar. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. La música tiene un poder extraordinario, porque sencillamente la música refleja la sensibilidad del ser humano. Yo no conozco, al menos, o puede haber excepciones, pero yo no conozco un ser humano a quien no le guste la música. No digo una determinada música, pero como música en general, yo creo que es ya inherente al ser humano, y sobre todo que la música es universal, no tiene fronteras, no tiene ideologías políticas. Lo que la música hace es exaltar el amor de cada uno de nosotros. En este caso, yo he tratado de exaltar el amor a una mujer y obviamente el amor a la tierra que me dio nacer. Sinceramente, cuando compuse la canción, yo no me imaginé que iba a tener esa trascendencia tan extraordinaria como la que ha tenido. No me imaginé, porque no es la única canción que yo he compuesto. En esa época, pues, en los años 60, que se los conoce como, para los de nuestra generación, la mejor música que ha habido. Y así sucede con las otras generaciones. Cada uno se hace suyo también las canciones de su juventud, especialmente. Pero para mí, yo sí considero que el canto latinoamericano y sobre todo los inicios incipientes que yo hacía conjuntamente con otros pocos que habíamos acá, que nos llamaban de la nueva ola, hasta despectivamente, era porque éramos un grupo de jóvenes que, como los de ahora, pues siempre tratábamos de rebelarnos un poco con lo establecido, pero de la manera más sana. Y es así como, pues, en esa época que marcó un hito muy grande en Latinoamérica, yo pertenecía a ese grupo orgullosamente. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. La intervención de Pueblo Nuevo, que coincide, hay esa coyuntura maravillosa de que ellos hicieron la versión tipo andino, folclórico, que es la que realmente más se ha difundido y más éxito ha tenido, es porque ellos le cambiaron unas ciertas frases en la letra original y la relacionaron con el patriotismo que todos pues sentimos con mucho fervor en los problemas limítrofes y bélicos con el Perú. Con el Perú. Entonces, ese fervor de la gente que demostró su amor al Ecuador se fundió con la canción y con estos cambios en la letra, de tal manera que fue uno de los pilares como para exaltar nuestro verdadero patriotismo. Ahora, antes de Pueblo Nuevo, indudablemente quien la grabó primero fui yo, porque en esa época pues yo también cantaba y creo que no lo hacía mal, de tal forma que yo grabé esa canción, indudablemente con otra versión. La de Pueblo Nuevo es muy original de ellos, pero antes de Pueblo Nuevo también ya lo grabó Don Medardo y sus players, que ya lo hizo tipo cumbia, una lindísima interpretación. Y a mi entender, yo creo que sí había unas 5 versiones diferentes, inclusive en el exterior también, y por artistas internacionales que ya lo cantaban a su manera. Pero la de Pueblo Nuevo es la que más caló en el sentimiento y en el patriotismo de todos los ecuatorianos, y especialmente quienes están fuera del país. Creo que fue Galo Mora o Miguel Mora, que siempre estuvieron con Pueblo Nuevo desde esa época. Ellos me llamaron una noche acá a las Naciones Unidas y Japón, en el edificio del CCNU, que se llama. Alguien del grupo Pueblo Nuevo vivía en algún departamento de ese edificio y me dijeron que fuera a escucharles, que querían hacerme pues oír la versión de ellos y que vaya pues preparado, porque queríamos de manera conjunta hacer esta canción con fines patrióticos. Yo pues acudí aquella noche, estuvieron todos los amigos, compañeros de Pueblo Nuevo, y ahí pues me indicaron el cambio de ciertas frases, indudablemente muy bien elaboradas y que no cambiaban en nada la esencia, al menos musical, de la canción. Y cómo no iba yo a aceptar, y peor, oponerme a algo que iba con fines patrióticos. Tanto es así que esa noche mismo decidimos que se iba a grabar un disco de 45 revoluciones, que se llamaba, pues de esa época, para la juventud actual no lo conoce, pero en el un lado iba Paquilla, que tenía relación con el evento y con la otra canción, Paquilla, que fue creada por el grupo Pueblo Nuevo, creo que por Galo y Miguel Mora, y al otro lado iba A Mi Lindo Ecuador. El disco como tal, en su portada, decidimos poner Pueblo Nuevo como Rubén Barba, el producto de la venta de este disco no recibirán ni un centavo, que es lo que así fue, y que todo el producto de la venta de este disco fuera a la Junta de Defensa Nacional. Entonces así fue, y yo calculo que ese disco hasta ahora nadie ha superado la venta de un disco en tan corto tiempo. Calculo que se vendieron, según me han dado un dato, más de 100.000 discos en cortísimo tiempo. Y pues eso es también un orgullo adicional, haber contribuido o dejado de recibir una regalía, pero con mucha satisfacción de contribuir para las Fuerzas Armadas de nuestro país. De tal forma que, pues, en ese cambio de la letra, que luego lo volvieron a regrabar y lo han cantado tanto Pueblo Nuevo, pues ya volvieron a la letra original porque pasó esa situación bélica, ¿no? Bueno, yo me siento simplemente orgulloso y sobre todo agradecido con Dios y con la vida, porque cuando no se tiene preparado, pues nadie sabe. Yo creo que ningún compositor puede decir: esta canción que estoy haciendo va a tener éxito. Todos propenden a hacer lo mejor, a dar lo mejor de su espíritu, de su conocimiento, de su talento, pero nadie puede predecir los fines, el éxito o el fracaso de una canción. Ahora, vale la pena recalcar, en honor a la verdad, la canción ha pegado tanto porque realmente es simple, la contextura armónica, musical, así como la letra. Entonces, es tan simple que las personas que lo escuchan en 2-3 veces ya saben la letra completa y la música, a diferencia de otras canciones más elaboradas, más difíciles, que realmente pueden ser muy bien estructuradas, pero que no han calado como esta. Hay otras también nacionales, ¿no?, que también tienen una trascendencia similar quizás, pero yo me siento muy orgulloso, como le manifiesto, de que no solamente esta canción tenga muchas versiones, porque los datos que tengo son oficialmente más de 50 versiones que tiene la canción, pero lo importante es que todos los días prácticamente los ecuatorianos que están en el exterior, de una u otra manera, aunque sea, la silban, la tararean y la cantan, la festejan y la lloran con la añoranza que tienen de estar lejos de su país. Y mañana recordará todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Especial del día. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Embajada de Turquía participa con una selección de obras literarias y de historia en la Feria Internacional del Libro que finaliza este 1 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nihan Bostas, funcionaria de la Embajada de Turquía, señaló que su país cuenta con importantes escritores en narrativa, poesía y temas de historia, que es necesario que se lo conozca en Ecuador. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros como Embajada de Turquía estamos en Ecuador solamente 2 años, es una nueva embajada, por eso estamos participando en esa feria para mostrar la presencia de Turquía en este país. Esos libros son mayormente del escritor que se llama Orhan Pamuk, quien recién ganó un premio Nobel para literatura, y estamos vendiendo sus libros, pero también estamos otros libros que están en la exhibición. También tenemos panfletos promocionales sobre cultura y sobre turismo. Y con relación a este escritor reconocido de Turquía, ¿qué nos puedes decir con relación a él? O sea, ¿qué tipo de literatura escribe? Él escribe novelas. Sí, escribe novelas que son bastante famosas porque son historias no ficcionales, pero de la vida real. Por eso, eso es lo que hace tan famoso al señor. Otros autores turcos presentes con sus obras en la feria son Orhan Kemal, el cuentista Refi Algan y el poeta Ali Karabanyan, que tienen una amplia trayectoria en su país. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebró 60 años de trayectoria artística a través de la presentación de varios conciertos en el Teatro Prometeo de la Institución Cultural. Reconocidos coros de la ciudad y exintegrantes rindieron homenaje al coro en sus 60 años de aniversario y aprovecharon la fiesta para cantarle a la capital en sus fiestas. Coros como Voz Nova, que interpretó varios temas del grupo Mocedades como Amor de Hombre, además de música ecuatoriana como la canción Chamisas. El coro Albada, cuyo significado es Nuevo Amanecer, constituye un grupo artístico formado por exintegrantes del coro Oscar Vargas Romero, coro de la Casa de la Cultura y coro de la Universidad Central del Ecuador. A ellos se sumó el coro de cámara Oscar Vargas Romero, Encanto, coral Amaranto y coro Pichincha, entre otros. De la mano de Jorge Jaramillo, director del coro de la Casa de la Cultura, cada grupo recibió un diploma de reconocimiento por su participación. De esta manera se celebró 60 años de trayectoria coral. Para Identidad, Jamie Chiles. El jueves pasado, la Noche Cultural Argentina se vivió entre tangos y folclor en el Teatro de la Casa de la Cultura, dentro de la 7ª Feria Internacional del Libro Quito 2014. A este evento se dieron citas de artistas internacionales como Ángela Mosa, Diego Karlinsky, Gerardo Silvetti, Gabriel Cuellas, Agustín Gómez, la promesa del tango Lautaro Massa, los pioneros del tango en el Ecuador Tony M. y Martín Fritz. Junto a ellos, la violinista ecuatoriana Mónica Carrión Eguiguren formaron el grupo concertista. La noche contó con los bailarines Ana María Paliz, María del Sol Carbo, Sebastián Salvador y Rubén Arrieta. Además del taller de folclore de la Universidad Católica, quienes interpretaron tangos, zambas y chacareras. Malena, Suerte Loca, Milonga Sentimental, Una Emoción, Sin Lágrimas, Por Una Cabeza, entre otras canciones fueron las designadas para deleitar al público asistente. Esta noche cultural se realizó gracias a la organización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada Argentina, el Ministerio de Cultura Argentino y el maestro Rubén Arrieta. Informó para Radio Casa de la Cultura, Daniela Moreno. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy seguiremos con la preparación del locro. Para ello, debemos contar con una buena cantidad de papas, de preferencia papa chola.